Y mientras tanto, ¡sánguche! Esos grititos de fondo, suspiros de fondo, nos recuerdan que es el momento de escucharla a ella, a Marian, con alguna de sus historias, mitos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, como anticipé en uno de los primeros bloques de este hermoso programa que hemos dado en llamar Sánguche, hoy les traigo la historia, el mito de un personaje que no es espectral, que no es alguien que ya esté muerto, ni siquiera es alguien. Uh-huh. Estoy hablando de un espécimen que no se sabe si es nuevo, si es reciclado, si es alguna especie extinta que ha encontrado nuevamente su lugar de vida en la costanera sur. Estamos hablando de el reservito, que obviamente recibe su nombre porque mora, habita en lo que es la reserva ecológica que se ha transformado ahí al costado del Río de la Plata, sobre el Río de la Plata, digamos, al lado del barrio de Puerto Madero, que es una especie de... Estuve hace poco ahí. Y es una cosa de espejos flotantes, ¿no? Tiene dos lagunas. Madero. Tiene dos lagunas. ¿Estás hablando de la reserva o estás hablando de Puerto Madero? Creí que habías estado en Puerto Madero. Estuviste en la reservita. Fuiste a investigar esto. Sí, sí, claramente. Muy bien. Yo voy y me meto, me embarro las patas donde las tenga que meter, yo las voy a meter. ¿Y qué descubriste? ¿No? Bueno, primero, ¿dónde transita esta historia? Esta historia transcurre, viene el mito, la leyenda, justamente en los territorios de la reserva ecológica, ubicada en Costanera Sur, ese hermoso lugar que ha sabido ser un balneario de principio de siglo para toda la clase aristocrática, ¿no? Es verdad. Iban los señores, las señoras, los señores de traje, las señoras se animaban a meterse al agua del Río de la Plata, que no era un río tan asqueroso, aunque siempre fue marrón el río, digamos, uh-huh. Fue un río siempre barroso, o sea que por más que le pusieras onda y mucha aristocracia y mucho Chanel y lo que quieras, siempre fue marrón. Cuestión que con el devenir del tiempo y el abandono en cuanto a lo edilicio, el mantenimiento de los diferentes gobiernos, se empezó a sedimentar, uh-huh, ¿no?, el fondo de lo que era este balneario y empezó a estar un poco más sucio, más dejado. Mucho que ver tiene que ver las construcciones que hubieron en el delta, donde se nivelaron terrenos, se subieron, se hundieron otros. Entonces hubo todo un movimiento que de repente venían con las crecidas. Imagínate que oleadas de barro con semillas, pedazos de tierra que se iban flotando y arriba de esas de esos pedazos de tierra animales y demás. Entonces, con tutti. Así es que termina armándose esta reserva, que es como una especie de apéndice, uh-huh, natural, que es muy lindo, pero la verdad es que es una consecuencia ecológica tremenda y devastadora para lo que es el ecosistema de Buenos Aires en general, ¿no? Y de la cuenca del Río de la Plata. Uh-huh. Tenía entendido que era terreno recuperado al agua con desechos de basura también. Es una forma amable de ver esta consecuencia que ha pasado. ¿Por qué? Porque en realidad empezó a caer el sedimento justamente por toda la remoción de terrenos de la zona del delta, uh-huh, y todo eso empezó a llenar, que no era muy profundo ese lugar del balneario, se empezó a llenar, y la verdad es que una medida para que eso no termine siendo un foco infeccioso de un montón de cosas, bueno, vamos a rellenar esto, uh-huh, y le vamos a poner onda de la reserva. Uh-huh. Dicho sea de paso, es una manera claramente de ganarle terreno. Para mí es perder río, no es ganar, uh-huh, terreno, sino que es perder justamente río, y tiene ahí atrás un negocio inmobiliario tremendo que empezó con la Corporación del Sur hace muchísimos años atrás, hace más de 10 años, de la mano de Menem. Y bueno, hoy por hoy es como un espacio de recreación que vos podés ir. En determinado horario te rajan. Sí, se apaga la luz y... No hay luz, pero te rajan. No hay alumbrado. Es verdad, público. Es cuando se apaga la luz del sol, digo, ¿no? Baja la luz, uh-huh, depende de la época del año, uh-huh, a vos te echan. Vos estás ahí, repiola, tomándote un mate, y viene un señor vestido de marrón y te dice, bueno, visita, taza a taza, cada uno a su casa. Uh-huh. Entonces, en esta reserva ecológica que vos tenés de repente un montón de flora y de fauna, vos decís, ¿de dónde cayeron estos bichos? Tenés coipos, de repente ves como una especie de aves de patas largas, hay como una mixtura de fauna y de flora propia del delta, ¿no? Y de bien adentrado el delta. Vos no entendés cómo hay dos lagunas con de repente unas nutrias gigantes. ¿Dónde viene la nutria? La nutria vino flotando en un pedazo de tierra, no la puso el gobierno. Esto sí es hermoso, pero es una consecuencia trágica que estamos pagando ahora, bla, de lo que ha pasado con la especulación, digamos, inmobiliaria. En este lugar empezaron a llegar como testimonios de algunos visitantes que habían sido, decían haber sido atacados por un animal, que cuando le preguntaban la gente de la Cruz Roja, bueno, pero ¿cómo era este animal? No sabían describirlo muy bien, porque de repente decían, tiene cabeza de perro, pero tiene cuerpo de rata. O sea, no estoy hablando hoy de un personaje que te camina en dos patas, te habla. Estoy hablando de un animal que te lo podés imaginar. Sí. Cabeza de perro, cuerpo de rata grande, no de rata pequeña, ¿no? Un cuerpo, un gran cuerpo. Sí. Dicen que este animal los atacó, que es carnívoro, que claramente... Y que suele salir en la caída del sol. No se te aparece el bicho a las 2 de la tarde, no. Anda tranquilo a la mañana. El tema es cuando cae el sol, ¿qué coincide? O sea, antes de que te echen. Coincide con el momento antes de que te echen. O sea, antes de que caiga el sol vos estás afuera sí o sí de la reserva. Pero resulta que un grupo de pibes, 18, 19 años, les llega esta historia y dijeron, no, nos vamos a ir a la reserva, nos vamos a esconder por ahí. Y vamos a ver si encontramos al reservito. Siempre hay de estos cazafantasmas, ¿viste? O cazamitos, que yo no me metería tanto en este mundillo, pero resulta que estos tres pibes fueron, estaban con bicis, escondieron las bicicletas a un costado, a un barranco, porque depende por dónde caminás, te vas al medio del fango y quedás ahí, hay como terrenos que son muy lodosos, digamos, y te vas para abajo, básicamente. Deciden separarse, no estaban muy lejos. La que no hay que hacer en la película. Es la de terror, hermano. ¿Cómo la vas a hacer? Bueno, todos sí. Todos juntitos. Se 18, separaron para 19. Tener más opción. Y ellos, qué hicieron, qué quisieron hacer. Uh-huh. Cuestión que uno se fue para un lado, el otro para el otro. Cada uno con su bici. Quedaron, bueno, nos vemos en 2-3 horas en la entrada. Listo, dale, que vamos. Tumba. Se encuentran dos. El otro, epa, no estaría llegando. Cuando vuelven a repetir el recorrido que hicieron... Encuentran algo que es tremendo. Esto sí es tremendo y no hay como mucho dato del cual yo me pueda aferrar para decir esto fue verdad, pero de ahí en más el mito. Dicen que encuentran en uno de los barrancos la bicicleta caída y un torso. ¡Cham! Como que el tipo se cayó en el medio del fango y se hundió y no pudo salir. Uh-huh. Y el torso que le quedó hacia afuera, ¿no? De esta zona, de este lodanal, estaba como desgarrado como por varias bestias que se ve que se lo quisieron comer. O que lo fueron desgarrando. Bueno, esta es una historia que quedó ahí. No hay denuncia de esto. Uh-huh. Pero es como el testimonio más fehaciente. Desde 1986 que empezaron a aparecer estos testimonios. Que además solamente llegan a los guardaparques. No salen de ahí. Claro. No fueron a hacer una denuncia. También se sabe que este espacio muchas veces duerme gente que está en la calle. Entonces son los famosos Natalia, los NN. ¿Y quién va a reclamar al pibe de 15 años que anda de base tirado por la calle, entendés? Y que se va a dormir ahí, andás a ver. Pero bueno, esta es la zona en donde aparece este reservito, que además hay gente que está a favor de la protección de este animal, de este ser vivo. No lo vio, pero está a favor. Claro. ¿Por qué? Porque dice que los incendios, que claramente son... intencionales. Son intencionales, por supuesto, que tienen que ver con que vos quemás ese terreno, le estás bajando el precio a ese terreno, lo que están haciendo es deforestar para continuar, digamos, con esta cosa horrible de ese mundo. De los castillos de cristales, sí. Horripilante. Bueno, cuestión que esta gente dice, che, basta de prender fuego, porque además de que estás matando varias especies, están matando al reservito, que son pocos. Dicen que hay una especie de manada ahí que se va armando, pero... ¡Mátate de risa! Le preguntaste al guardaparque, ¿pudiste charlar con los guardaparques? Yo me acerqué de noche. ¡Oh, sos una rejada! Yo me fui a comer una bondiola, en realidad. Ajá. Me fui a comer una bondiola y dije, acá está el reservito. Y ahí fue donde se me ocurrió, voy a hablar del reservito. Traté de entrar de noche, pero hasta ahí nomás iba a entrar, no me iba a mandar. Traté de entrar... Por supuesto que no me lo permitió una persona de seguridad de una manera muy amable. Me pidió que me retire. Y yo le dije, no, yo soy periodista, estoy buscando información sobre... ¿Usted no vio acá una especie... El reservito, se lo empecé a escribir, sí. Me lo negó. No, tiene órdenes de no decir nada. ¿Sí? No, claramente. Pero lo extraño es que en la era de los teléfonos celulares, la foto digital y de toda la cosa que pasa, no existe una foto. Así que, nada... También sé que hay grupos que se juntan y van a buscar. Lo que pasa es que tiene que ser algo totalmente indoor. Imagínate que si se entera de esto, no sé, te podés arriesgar también a caerte, te golpeás, te lastimás, bla. Pero para el próximo bloque te voy a contar un poco cómo es, si lo ves. Sí. Y rajá, porque dicen que es carnívoro y muy violento porque le está afectando cuasi psicológicamente el tema de los incendios. Claro, le incendian la casa cada... 2-3 veces por año le incendian su hábitat, que encima el hábitat es pobre, un desastre. Un juntadero de yuncos y de basura humana. Sí, también es muy lindo, ¿eh? Ojo, hay cosas que están buenas, pero bueno, nada. ¿Vamos a escuchar una canción y volvemos con el reservito? Vamos a escuchar una super canción que acá hemos elegido con Maxi. Estamos hablando de Mal Bicho por Giorgio y Flavio Giancharulo. Diciendo que hay mejores y peores, porque anda diciendo que se debe hacer. Porque anda diciendo que hay mejores y peores, porque anda diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te cantó, pero no confundir, que sepa lo que mandó. Habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos, otros son para descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino, la canción que es valiente. Es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla que poco enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Mal bicho, todos te dicen que eso. Mal bicho, así es como debe. Mal bicho, todos te dicen que eso. Mal bicho, así es como debe. Vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura solo con mano dura. Mal bicho, hermosa versión, la de Giorgio y Flavio. Giorgio es un ser totalmente aberrante para mi forma de ver las cosas. Pero nada, hermosa versión con Flavio, que es otro ser que no me parece tan aberrante. No, es más bien divino y lindo. Acá ha pasado por la radio cuando vino a presentar su disco. Y un tipo muy simpático, sí. La verdad, re buena onda. Flavio, a Iorio no me lo crucé. Y Flavio esperemos que no, yo no preferiría no cruzármelo. Es más, hay que cruzársela un día. Prefiero esquivarlo. En el reservito, por al ejemplo. Al que no podemos esquivar es al reservito. Le podemos tirar si viene... un Iorio al reservito. Si estás en el parque, aparece el reservito, que esté Iorio al lado. Sería hermoso. Se lo tiro. Bueno, cuestión, el reservito. Resulta que estos testimonios que se empezaron a recibir off the record, ¿viste? Sobre, che, yo lo vi, es un animal así, es un animal asá, fueron tomados por la criptozoología, que es esta especie de ciencia no reconocida que se encarga de investigar, de nombrar, de divisar, de buscar a estos especímenes nuevos que en realidad no están catalogados por la ciencia formal, ¿no? Como una cosa u otra. Y sobre todo este, que fue bautizado, repito, como reservito, que según los testimonios es una mezcla anfibia de rata y de perro. ¿Por qué? Porque también lo vieron como pululando mucho por esas dos lagunas que están ahí, que una es la laguna de los Coipos, que los Coipos es una especie de mamífero rata grande, grande. ¡Wow! Sí, es como una especie de... Una rata grande ya me da cosa. Y es grande, grande más. Se parece a la nutria, uh-huh, pero más rechoncha, ¿no? Uh-huh. Es como un chancho, uh-huh, de grande, pero con cuerpo de nutria. Ah, bueno. Bueno, imagínate, a eso le sacamos la cabeza y le ponemos el cráneo de un can, de un perro, y súper violento y súper... Bueno, nada, pobrecito lo que le... Y solo se lo vio por este lugar, o sea, no hay otro lugar en el mundo en el que haya algo así parecido. Bueno, lo encuentran bastante parecido a un tiracino, se llama, que es un ejemplar, tipo es un lobo que fue extinto, pero viene del norte, no viene del sur. Del norte, estamos hablando de Canadá, una especie de lobo también de grandes dimensiones que ya es extinto, pero dicen que puede haber bajado en uno de estos pedazos de tierra que vinieron flotando del Paraná, uh-huh, y la mutación que se a través de los años, que en realidad para que una especie mute no es de acá 10 no. años, de acá 30 años, de acá 40 años, sino que se necesitan varios años de evolución, digamos, ¿no? Para que la especie mute y se transforme en esta especie de anfibio, rata, perro, un mamífero, anfibio, una cosa extraña. Así que, bueno, se sabe que es de color marrón, se sabe que es grandote, se sabe que te ataca. A la noche te rajan, dicen también, porque te puede atacar el reservito. Sabemos que no vayas. Bla, son cosas que nos vamos enterando. Ahí cerca está una central de energía también, ¿no? Dicen que tiene mucho que ver la contaminación acuífera con todos los residuos que largan las empresas que tienen, como que dan al río. Sí, no vaya a ser cosa de que te salga un pescado con tres ojos como en los Simpson y demás. Pero... Ese parece que existe. ¿El de tres ojos? Sí, sí, sí. Yo conozco gente con más de una cosa que no debería tener, pero la tiene, sí. Ah, bueno. Pero ese es para otro. Eso es para otro. Sí, y conozco gente que le falta. Ah. Sí, que le vinieron... Una oreja sola, por ejemplo. ¿Puede pasar? Ponele. Gente que llegó tarde a la repartición de algo. Llegaste tarde a la repartición de cerebros. Ya es un chabón que tiene una característica particular. Pero bueno. El cerebro como Homero. ¿Elegiste otra canción para cerrar? Elegí otra canción para cerrar y que también es como que antecede, te va como anticipando la banda, que ya lo tenemos, Matagallo, ya están ahí, súper aceitados, afinados. Gente que nos está escuchando... ay, ¿sabes que no me acuerdo? Pero nos están escuchando. No, pará. No, en Ezeiza. No sé dónde están. Bueno, ahora lo terminamos de confirmar, bueno, pero nos están escuchando. Online, sí, cuestión. Elegí Teenage Lobotomy. Estamos hablando de Ramones, esta banda que me gusta mucho. Estamos hablando de partes de cuerpo. Los Ramones te dicen Teenage Lobotomy. Now I guess guess I'd have to tell him that I got no self-fitter. Going to get my PhD, I'm a teenage lobotomy, yeah. FMLatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio en el aire.